Bueno, y vamos a hacer algo poco habitual, pero así lo exige la actualidad del último minuto. Nos conectamos ya con el Departamento de Educación. Tenemos ahí a Jaime Iribarren. Kaixo, Jaime, egunon, berriz ere. Estamos aquí justo delante del Departamento de Educación y va a comenzar a hablar en breves segundos la representante de la Asociación de Padres y Madres Medialdea 2, uh-huh. Es aquí Ortigosa, así que directamente conectamos con ella. Perfecto. Es aquí, ¿qué vais a hacer hoy ante el departamento? Hola, egunon. Bueno, pues hoy vamos a entregar 3.252 firmas que se hemos recogido a través de una iniciativa en Internet, online, y entonces a nivel estatal se han recogido pues todas esas firmas y hoy queremos hacer la entrega de ellas al consejero señor Iribas. ¿Cómo está la situación después de que el autobús dejara de funcionar a principios de curso? Bueno, pues seguimos pues todo muy caótico. Algunos vamos andando, en los días de lluvia pues la carretera se pone imposible porque son 300 coches que vamos todos en 20 minutos. Entonces, bueno, a día de hoy ya ha habido dos accidentes, ya hay dos personas de baja por golpes y, bueno, pues un atropello de un niño que afortunadamente se quedó en eso. Y así estamos, pues por las mañanas cada uno va como puede y a la vuelta pues igual, lo único pues sí que hay un autobús que recoge solamente a unos 100 niños así de Mendialdea 1, que está totalmente pagado por los padres, con lo cual tenemos que añadir cada padre de Berriozar 40 euros por niño a los gastos mensuales, y así está la situación de caos. El argumento para que no hubiera autobús era el criterio económico. Sí, bueno, el criterio es que como nunca, según ellos, nos ha pertenecido, a pesar de que llevamos 30 años disfrutando de ese derecho, pues bueno, creemos que debido a los recortes pues aducen que no tienen la obligación, pero nosotros creemos que tienen la obligación moral de ponernos ese autobús. Por las circunstancias especiales que tiene el proyecto, supongo. Bueno, pues sabemos, nos lo han dicho hasta la saciedad, que no cumplimos los 3 kilómetros de distancia, pero repetimos también hasta la saciedad que tenemos una vía del tren, tenemos una carretera general de gran tráfico y luego pues que el trayecto hasta la escuela pues está por, bueno, descampado. Entonces las condiciones meteorológicas pues nos azotan muchísimo. ¿Tenéis prevista alguna otra movilización a corto plazo? Tenemos a corto, a largo y a todos los plazos. Hoy vamos a entregar las firmas. El 25, domingo de noviembre, tenemos manifestación en el pueblo de Berriozar, a la que hacemos desde aquí ya mismo un llamamiento a todos los vecinos y vecinas por el transporte de nuestros niños, y tenemos previsto ya en diciembre realizar una encerrona. Está todavía sin concretar, pero bueno, en la escuela de Berriozar la vamos a hacer. Con estas 3.200 firmas, ¿cómo pensáis que qué mensaje va a recibir el consejero de Educación? No sabemos qué es lo que él va a pensar, porque es un poco, lo que le queremos transmitir es que seguimos aquí peleando por este derecho que moralmente nos corresponde. Queremos que sepa que hay 3.000 personas que se han posicionado a favor de que pongan esta escuela, el transporte público, y transmitirle un mensaje de que seguimos aquí, que no nos, se nos ha olvidado el tema, porque lo vamos sufriendo todos los días. Vale, gracias. Jon, estas eran las palabras de la representante de Mendialdea, Guraso Elkartea, Saki Ortigosa. En breves instantes van a entrar representantes de esta asociación en el Departamento de Educación para hacer entrega de esas más de 3.000 firmas que se han recogido vía online. Y como recordaba, pues también nos ha hecho un llamamiento a próximas movilizaciones. Jon, nada más de momento desde el Departamento de Educación de Iruña. Perfecto, Jaime. Es que ricasco. Eta urrengo arte. Vale, agur.